Señoras y señores, otro programa de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde la nave de Osberg, los estudios enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina. Hoy a todo trapo y corriendo porque tenemos muchísimo para meter en este programa. Dos entrevistas, dos y mucha música. Empezando por una banda de Zárate llamada Spratus que nos envían su segundo disco o un tema de su segundo disco, el que da título, ni más ni menos que a ese disco, que es Su Majestad. Así se llama. Una banda que me cuentan aquí. En noviembre se está yendo a Holanda para presentar el disco, ya que en ese país tuvo aceptación y los invitaron a hacer unas cuantas fechas. Hoy internet permite un montón de cosas. Luis Seoane en batería, Enrique Videla en bajo, Claudio Partensi en voz y guitarra y Víctor Mantín en guitarra conforman Spratus y el tema que escuchamos, ya lo dije, es Su Majestad, para arrancar el Noticiero de las Pampas del día de hoy. Yeah. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, en el noticiero de Las Pampas tenemos ni más ni menos que, como invitada del día de hoy, a la señora Vivian Black. ¿Cómo va eso, Vivian? Todo muy bien. ¿Y vos, César? Bien, tanto tiempo. Tanto tiempo, tanto César. Tiempo, tantos mucho años. Tiempo. Sí, sí, sí. Además, señora, lo digo propiamente porque tiene marido al lado. No, el caballero Fabián está ahí. Ex Marilyn Manson. Clon. Ex Marilyn Manson. El clon. Claro, no, sí, o sea, me dice, ¿te acordás de él? Me dice, yo lo miro, sí, le falta pelo, eso, pero voy poco a poco me voy adaptando a las facciones y todo. Pasó mucho tiempo, además, y está bien que el tiempo pase. Y si estamos todos bien en el mismo lugar que antes, al final. Sí, sí. ¿Viste? Sí. Bueno, no sé si en el mismo lugar. No, o sea, en la misma situación geográfica. Sí, sí. A eso me refiero. Eso sí, tal cual. A ver, una de las cosas importantes, vamos a hablar de muchas cosas, para el que no la tenga a Vivian presente, cosa difícil si las hay, ustedes recordarán que fue una de las pocas mujeres que tuvo un impacto, al menos en la pequeñísima escena de heavy metal que tenemos, pequeñísimo o enorme, eso queda a criterio de cada uno, y que en algún momento te tirabas abiertamente a decir que hacías black metal cuando por ahí ni muchos varones se animaban a decir que su género venía por ese lado, hace tiempo atrás. Sí, hace tiempo. Listo. Y últimamente, si miraron la televisión, lo comprobó Chiche Hellblum en un reportaje también muy particular y que algunos de nosotros hemos disfrutado mucho, no por las razones correctas. No, eso es muy singular ese personaje. Sí. El de Chiche. Vimos que era muy singular. Che, a ver, vamos a ponernos al día para todo el mundo. Concretamente, desde lo último que habías hecho, habías sacado Against the Paradise, ¿no? El disco. Yes. Y después de eso, ¿qué pasó? Después de eso me fui. Sí. Tuve un autodestierro. Ajá. Porque tuve problemas en mi casa y sobre todo por la religión. Ajá. Estaba todo mal en mi casa con eso. ¿Sí? En mi vecindario. Muy, muy mal. Y bueno. ¿Pero a qué nivel? O sea, digamos, había como una discriminación porque te veían con las cruces invertidas. No, en mi casa pensaban que yo estaba poseída. Ajá. Una cosa así. Está bien. Y mis vecinos me veían a mí en una vereda y se cruzaban de enfrente y me decían Evelyn. ¿Cómo te decían? Evelyn, que era la bruja de He-Man. Ajá. Que estaba con Skeletor en la montaña de serpiente. Ah, eso me superó. En esa época estaba de moda. Y entonces decía, viene Evelyn, ahí viene Evelyn. Y se cruzaban de vereda. Y estaba todo mi barrio así. Buenísimo. Incluso la leyenda duró hasta hace poco, porque mi esposo iba al supermercado ahora, sí, y decía, no, pero nosotros tenemos entendido que tu señora es media loca, porque agarra un palo y golpea a la gente. Ajá. No, le dice. No, ese es Delía, contestaba. Claro, él. No, claro. Piquetera no es. Sí, esa onda. Y es como que siguió así, la leyenda continuó, viste, en sagas y demás, viste. Ajá. Yo ni enterada. Está bien. Y bueno, tuve que poner mi performance así normal por el barrio, como para que se dieran cuenta que no era Jack el Destripador, ¿viste? Totalmente. ¿Qué se siente ser la bruja del barrio? Y como que de repente pienso que en cualquier momento va a resucitar Torquemada y me va a quemar. Totalmente, claro. Una cosa así, pero... Sí, sí, sí. Pero la gente se deja guiar por cosas que no existen. ¿Y en tu casa también? Sí, en mi casa también. Sí, o también hubo así ese brote no de incomprensión. Mi mamá era, sobre ajá todo, la que andaba con las estampitas, con agua bendita. Sí. Andaba rezando, haciendo oraciones, tirando agua bendita por ahí, prendiendo incienso. Ya me estaba volviendo loca. Está bien. El incienso me traía dolor de cabeza encima. Claro. Bueno, igual tu papá quemó la casa después. Esto me enteré hoy, lo juro, no lo sabía. No, ¿sabés lo que pasa? Mi papá era electricista. Sí. Y él conectó el aire acondicionado, pero le hacía falta updater a él como electricista. Claro, sí. Y sí. Nunca se hizo cargo y ponerse lo conectó mal. Claro. Y la casa ardió en ya. ¿Pero toda o...? Parte como de la el 50%. Casa. Está bien, fue una misa negra, no jodamos. Claro, totalmente. Está no, bien. Hubiera tenido algún resultado positivo, quizás, si hubiera sido una misa negra, pero con eso el único que gané es comprar bueno, otro pero aire. Aumentó la leyenda, digamos. Y en el barrio sí. Claro, por eso digo, aumentó la leyenda. O sea, encima se le incendió la casa por motivos que todos sabemos. No me va a decir que fue por conectar mal un aire acondicionado. Sí, lo mismo me dijo Pablo Raimondi en el Cine Clarín. Me dice, dale, Viviana. Claro, dale, totalmente. Buah. ¿Y entonces qué? ¿Te fuiste del barrio o te fuiste con ideas de otros horizontes? No, me fui con ideas de otros horizontes. Ajá. Empezamos, hicimos escala. Fuimos a Mendoza, sí. A la casa de los parientes de mi esposo, uh-huh. En los cuales no caíamos bien por el mismo motivo, fíjate vos. Ajá. Y de ahí hicimos escala, después en Santiago de Chile, que fuimos a la nada en realidad, fuimos con un par de fans, sí. Que teníamos así medios carteados, ajá. Y nos quedamos ahí como unos 3 meses, queríamos poner un local de una rockería, sí. Quería hacer mi banda ahí, porque ahí era un poco, a pesar de la religión más cerrada, la gente del palo era un poco más abierta con el tema de las bases musicales, uh-huh. Y con el tema del sexo femenino en la música de este tipo. Chile siempre tuvo un gusto particular por el black metal y por sí, todo sí, aquello sí. Más truculento y demás. ¿Será que lo prohibido tiene más gusto? Porque como ellos tienen un tema un poco más conservador en la religión católica, sí. Entonces a lo mejor les atrae más lo opuesto. A ver, quizás. La primera vez que vino Maiden a la Argentina no pasó por Chile, justamente porque la Iglesia Católica hizo un lobby para sindicarlos como satanistas y entonces, bueno, se les hizo como una especie de vacío en el visado y demás y no pasaron por Chile, así de loco como suena. Te estoy hablando de la misma Iglesia Católica que quemaba gente indiscriminadamente unos cientos de años atrás. Pasó con un pero, par de bandas eso en Chile. Sí, sí, totalmente. Pero curiosamente es una cuestión de radar. O sea, una banda muy grande no pasa el radar, queda detectada. Iron Maiden era enorme, sí. Pero por ahí vienen cantidad de bandas a Chile muy chiquititas que tienen nombres desde Garchosity hasta Tormentor y con cruces invertidas y todo, y está todo bien, no hay no acusa recibo ni la curia chilena, ni el gobierno, ni nada, eso es lo loco. No sé si pasó con Danzig, ¿puede ser con Danzig? No sé con Danzig concretamente. Me parece que lo con de Maiden me acuerdo, pasó. Pero me acuerdo porque además era chiste entre ellos y todo, y lo comentaron acá, y bueno, fue una cosa particular, por lo menos. ¿Y después de ahí, de Chile? Bueno, después nos fuimos a Estados Unidos con mi esposo, que nada que ver el tema musical. Uh-huh. Nos fuimos por una promesa así laboral, normal, de un sí. Familiar de él, que de repente... Digamos, habló muchas maravillas y uh-huh. Cuando llegamos allí, no había el nada. Familiar se había borrado porque seguramente había estado exagerando las cosas sí. Y no quiso poner la cara nunca, uh-huh. Digamos. Después de ahí nos fuimos... Pero, bueno, ¿qué hacías en Norteamérica? ¿Qué hacía? Claro, ¿qué laburaste al final? No, porque después... bueno, él estaba trabajando, mi esposo, en la construcción. Ajá. Yo estuve de repente intentando buscar algo y estuve terminando vendiendo cosméticos. Está bien, una chica bon, digamos. Claro, digamos, no era bon, pero era Jafra, pero era bueno, la misma cosa. La idea general, está bien. Y después era recepcionista, uh-huh. Telefonista en un spa. Bien, está bien. Pero digamos, mucho nombre y pocos... dineros. Está bien. Igual. Perfeccionaste un poco el inglés, conociste un poco más de mundo, no está mal. ¿Qué y después yo? Me fui a Nueva York uh-huh. Y ahí él seguía con la empresa constructora, mi esposo, y yo seguía con mi Jafra Cosméticos. Uh-huh. Pero, y bueno, y ahí toqué algo en realidad, pero en Nueva York son esos bares que vos, cualquiera va de la calle, entra. Sube al atrio, se pone a cantar así. ¿Cuántos músicos acá en la Argentina quisieran una cosa así? con lo que cuesta tocar en la Argentina, claro. No estaría mal tener algo así como Nueva York. ¿Sabés qué? Sería una cosa muy buena para implementar. Sí, acá en la Argentina podés hacerlo, pero tenés que pagar primero. Esa es más o menos la idea. Claro, ¿no? Ya bueno. No. Como cualquiera, abrís la puerta, entrás en la calle, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero subirme. Bueno, suba. Y ahí subís. Y si hay músicos, te pones a zapar y así. Y sin pagar. Buenísimo. Que es lo que está muy bueno. Claro, eso está bueno. Eso, no pagar está muy bueno en general. Sí, sobre todo para mí. Que claro. Tengo cocodrilos en todos los bolsillos. Sí, le hablaste a Chiche Hellblum del ahorro. Que quedó medio como descolgado, ¿viste? Claro. El tema. Ok. Iba por ahí la cosa. Claro, hablé del ahorro porque justamente el tema anterior que había estado en el programa había sido el ahorro y la juventud. Ah, ok. No me dedicaba a hablar de la juventud porque no es mi caso tan joven, no soy, soy joven pero no tanto, pero sí del ahorro. Claro. Entonces venía enganchado como para que vea que soy normal. Está bien. Porque cuando me senté en el programa me dijeron que venía el mismo diablo. Ah, me equivoqué entonces. Debo de haberme equivocado de estudio, me claro. voy, le dije yo. Che, y hablando del diablo, ¿el corralito te agarró a vos también? ¿O fue en esa época que ya estabas afuera? No, yo estaba afuera con el corralito. Está bien. Vine a posteriori claro. del corralito. ¿Y ahora estás acá hace cuánto? ¿Varios años ya? Y hace como 5 años. Está bien. Más o menos. ¿Y este resurgir tuyo de ahora a qué se debe? Porque ahora, digamos, desde hace un tiempo estás de vuelta apareciendo, vas a los programas de los colaboradores, amigos, y otros no tan amigos como Chiche, pero sé que estuviste con Pablo Raimondi, vas a estar con José Amarilla, bueno, etcétera. Sí, mira, la verdad que fue muy casual, porque me voy a confesar aquí. Vos vas a ser mi emperador confesor, yo, lo es eso. Lo que quieras, pero la penitencia no corre por cuenta mía. No. No, yo te cuento, yo realmente lo que quería hacer y quiero hacer todavía es cine. Sí. Cine de terror clase B, onda El Ejército de las Tinieblas. ¿Todavía tenés la idea esa de aquellos años? Qué loco. Sí, no, yo soy obsesiva, como todo capricorniano. Sí. Pero ahora iba en serio. Mira, lo vi a Fonsalida el otro día, vino acá al programa y todo. Ahora ¿sí? de Fonsi, ¿no? Sí, cómo no, si estuve hablando con él. Claro, bueno, Fonsi el otro día, me decía también que buen momento para hacer cine de clase B en la Argentina. Están dadas todas las condiciones económicas, o sea, es un desastre. O sea, es el momento ideal de hacer producciones de clase B. Y estaría bueno. ¿Y qué tenés, la idea de hacer algo concreto o es nada más que la idea? No, tengo la idea de hacerlo si me invita alguna productora a hacerlo. De hecho, la otra vez me mandaron de una productora estadounidense por una de las páginas famosas sociales de moda a hacer un personaje de una bailarina de striptease asesina en serie. Ajá. Que tenía que hacer de desnudista y agarrar un cuchillo a lo Norman Bates en Psicosis. Bien. Pero había un problema. No me pagaban los pasajes en avión. Ah, iba en un mal comienzo, claro. Entonces, no, yo le mandé que no. O sea, vos querés hacer las películas como actriz, esa es la idea. Claro, como actriz. Está bien. Claro, como actriz. No sé si vos viste todas las películas de Reanimator. Hay un montón de mujeres que no tienen mucha idea de actuar, pero de repente aparecen. Para las películas de terror de clase B lo importante no es actuar, es gritar. O sea, las chicas las contratan muchas veces por la manera en que gritan. Sí, no, yo vengo bien con eso. Según mi consorte, dice que grito muy a menudo porque la voz me sale fuerte. Así que... Bien, está bien. Aparte hubo Lo aprovechaste en el escenario muchas veces. Claro, es verdad. Claro. Aparte, papeles chiquitos como hizo Alice Cooper en El Ejército... No, perdón, ya estoy hablando pavadas. En El Príncipe de las Tinieblas, no El Ejército de las Tinieblas. Algo así, muy muy corto, pero me gustaría hacer algo así. Bueno, si ya saben, si alguien tiene una productora que está planeando hacer algo de cine de lo conocido como Veo, Bizarro o lo que sea... Vivian aquí se ofrece a los papeles claves. Sí, yo me ofrezco. Sí. Mira, ahora mi manager y esposo tiene cita para unos socios que están haciendo un corto. Ajá. Y tienen un papel para mí en ese estilo van a ofrecer. Así que mañana la cita se llevará a cabo y develaré el misterio. Yo voy a aprovechar y voy a mandar un chivo propio, entonces. Si necesitan un guionista, ya saben, alguien que tiene guiones para películas y todo, me llaman. También asistente de dirección. También, porque, no, pero he abandonado un poco. Pero estuviste muy bien con... Está, en una época con Vivian filmamos un video así muy... Lo improvisamos mucho, pero el experimento consistía en no gastar nada de plata. Sí. Éramos maestros de la ahorro. Era muy propio. Sí. Era muy apropiado para mí. Eso. No, de hecho, sacando la cámara, que tenía un costo, por supuesto, fijo, y la edición, que también tenía un costo fijo, del resto gastamos un paquete de velas. Eso fue todo lo que compramos. Es verdad. Claro, sí. Salió baratísimo. Nunca hubo algo tan barato en la Argentina. Me da mucho decir. Te olvidaste de algo. Sí. Los máster. Bueno. Los máster de video. Está bien, sí. Formaban parte de... Eso los compré yo. Claro, bueno. Formaba parte del material básico. Pero, después a nivel producción, lo que se dice... Producción estrictamente, los actores no cobraron. No cobraron porque ya sabían que no iban a cobrar. No es que no se les pagó, Los directores no cobraron, los extras no cobraron. Lo que sí cobraron fueron algunos extras que fueron sometidos a torturas y otras cosas. Bueno, los pantalones de esos extras también insumieron un costo. Ah, ¿sí? Eso no estaba al tanto. Sí, eso era comprado así por mayorista en el barrio de Valvanera. Bien, me parece así, bien. Como para darte una idea más o menos. Claro. Está bien. Pero tenés proyectos musicales ahora. Tengo proyectos musicales. Uh-huh. Ahora vamos a ver quién es el valiente que se ofrece a hacer las bases. Está bien. Porque, el proyecto consiste... a vos te lo dije en off, pero tus oyentes no lo saben. No, introducilo. Es una, una mezcla entre las bases. Mirá qué loco, Ajá. De Evanescence, pero uh-huh. La base. Sí. Fields of Nephilim. Uh-huh. Ministry... Y Rammstein. Rammstein. Uh-huh. Y un par de temas de el disco 5 de Danzig. Que suenan muy industriales. Sí, el disco 5 es donde cambió un poco la onda. Así que, el tema es hacer algún tema viejo, rehacerlo uh-huh. con esa onda, hacer algún cover, que ya te tiré el cover que quería hacer. No, ¿cuál? Du hast. Ah, es verdad, me mencionaste, perdón. Cantando en alemán, eso es kamikaze. Bueno, el día que vas a cantar un tema en alemán, yo voy a estar ahí seguramente. No te preocupes, por la curiosidad me prende fuego. Y dos temas nuevos. Ajá, está bien. O sea que sería un EP. Bien. De cuatro temas, a ver qué onda, uh-huh. qué ocurre. Claro. Está bien. ¿Y no te sorprende un poco todo el interés mediático último? Mira, vos no sabés lo que me pasó el sábado. Fue algo muy loco. Mm. El sábado fui a la tocada de Silvina Harris, ahí en el microcentro. Suena feo lo de la tocada de Silvina Harris, vamos a decir la verdad. Parece como que Silvina pobre hubiera tenido... Eso es un yanquismo en realidad, un crisol de idiomas que me estoy trayendo de todos lados, en verdad. Está bien. En otros lados dice... O sea, Silvina es la que tocó, no la tocaron a ella, esa es la idea, claro. Vamos a criollarlo. Bien. El recital de Silvina. Sí, sí. Que estuvo estupendo, entre uh-huh. paréntesis. Vitrey, bueno, estamos hablando de la banda de ella. Sí, porque la otra ya no... No, Climatic Terra no va más, ya sabemos, sí. Y Silvina en un momento empezó a saludar a los que estaban presentes, me saluda a mí, y acá una vieja amiga, Vivian Black, que también estaba con nosotros, que vino a verme. Uh-huh. Cuando terminó de tocar Silvina, se me vinieron todos los del boliche encima. Ajá. Todos los que estaban ahí, los presentes. Para saludarme. Pensé que había cuentas pendientes, está bien. No, acreedores no eran. Bien, eso ya es. Eso de las facturas están en casa ahí en defensa del consumidor. Ajá. Que fuimos en estos días. Pero la verdad que me asombré mucho que mucha gente se acordaba de mí. Sí, ¿por qué no? Además, en una época no era común ver un acto como el que tenías vos tampoco. En mucho sentido lo digo, Pero pasó tiempo. Está bien, pero por más que pase el tiempo, ciertas cosas no se olvida. Aparte, ciertas cosas no. En tu caso particular había cosas que no estaban cerradas tampoco. Porque no es que redondeaste una carrera y qué sé yo, sino que estabas haciendo un montón de cosas y de golpe es como que desapareciste de la escena. Y entonces es como que quedó algo por ver, por cerrar, por terminar. Claro. Como esas cosas quedó, dejan dudas en la gente. Como el Requiem de Mozart. Claro, una cosa así, sin terminar, o que le falta un pedacito, digamos. Y bueno, vamos a ver si completo lo que falta. Está bien. Ahora. Por de pronto tenés la oportunidad de contar lo que el otro día no te dejó Chiche Helblum, que es... Nada me dejó contar. No, pero en un momento dado te preguntó sobre el satanismo y esto y lo otro, y el hombre evidentemente no estaba muy informado. Dice yo tengo otra idea de periodista. Para mí el periodista tiene que tener una idea, por más que busque las respuestas en el entrevistado, tiene que tener una idea de lo que hace el entrevistado antes de ir a preguntar, pero acá no era el caso. Chiche Helblum lo que le interesaba era que les contaras los detalles de las misas negras. ¿Te perdiste lo de contarle lo de tu viejo y el aire acondicionado? Hubiera sido bestial, Sabelo. Como si le hubiera sacado jugo a eso y no a tantas otras cosas. Lo que pasa es que Chiche no me dejaba terminar ninguna frase, ningún relato. Claro. No se le podía contar nada, había que ser corto, breve, conciso y choqueante. Sí, no, pero igual, no sos la única con ese tema. Sabés que yo vi dos o tres reportajes y uno de un travesti que había sacado un libro... ¿No? Ay, sí. Y que se levantó y se fue. Pero y es que también no te pueden basurear así al aire, ¿viste? No, se pasó. No tiene sentido. Yo no sé si hubiera hecho lo mismo que el tipo, evidentemente por ahí lo hubiera llevado de otra manera, pero directamente, o sea, ¿estamos haciendo una nota por el libro que estoy llevando o estamos haciendo una nota porque vos lo que querés es mostrar todas mis miserias, entre comillas? Claro. O sea, si querés que mostremos miseria, bueno, yo te muestro todo lo que tengo, pero después hablamos del libro. O sea, esa es más o menos la idea. No, las cosas que hizo este hombre, Helblum, yo vi en... no las voy a mencionar porque no tienen nombre. Vi cosas extremadamente crueles. Vi en la red relatadas que arruinó la vida de bastantes personas. Ajá. Con el tema de sacar a la luz miserias que ya dependían su supervivencia de esas miserias, ¿viste? Está bien. No, es terrible ese hombre. No se puede hablar con ese hombre nada. Vos le estabas contando entonces en algún momento, te preguntó, bueno, ¿en qué consiste lo tuyo, tu relación con el satanismo? ¿No? Ahora lo podés contar alegremente. Bueno, te cuento. En César. Nuestra sección No Soy Chiche. Claro, la sección va de retro chiche. Eso. No, mira, el tema del satanismo, la mayoría de la gente está confundido. Porque piensan que es una religión extrema. Bueno, primero piensan que no es una religión, cuando sí lo es. Y segundo piensan que es extremo, que están todos frikis como los de Inner Circle, que van a empezar a quemar iglesias, a matar gente, a hacer sacrificios. Y nada que ver, no es así. O que tenés costumbres raras, que comés cosas raras, o que no dormís de noche, o que hacés misas negras, como vos bien decís, ¿no? Pero no, es más bien... creer en uno mismo como tu propio Dios. Vos estás hablando del satanismo versión Sandor LaVey. Así es. Está bien. Que es la única que me interesa a mí porque es lo más coherente que yo vi del satanismo. ¿Y en algún momento te afiliaste a la iglesia? Porque es difícil explicar cómo viene la mano con el tema de Sandor LaVey. No es un club igual. No, por eso. Es que no se sabe muy bien cómo decirle, qué nombre utilizar, ¿no? Si afiliarse, unirse. Ser miembro. Convertirse en miembro. Está bien, convertirse en miembro de la iglesia de Sandor LaVey, pongámosle. Soy todavía. O sea, sí, en algún momento lo hiciste, eso te pregunto. Eso es de por vida, sí. Está bien. En un momento también, yo no te había contado en su momento y en los medios tampoco, pensé abrir un groto. ¿Qué es un groto? A ver. Es una filial de una iglesia en Argentina. Ajá. Lo que sería una parroquia en sentidos verbalizados cristianos. Pero el tema es el groto master, que es como el cura párroco, sí, digamos, no es fácil acá. Ajá. Porque ya sabiendo, digamos, las personas que me conocían del barrio, de mi familia, que yo profesaba este culto, sí, había una discriminación muy, muy extrema. Ajá. Y me imagino, si me pongo en la vidriera de ser el sacerdote representante de la iglesia de la Bella Casa, ¿de qué me queman? Además, no es una cualidad secreta. O sea, no es como en la masonería que los cargos son secretos. Es acá público. Es real. Sí, es público. Aparte, tenía que buscar un lugar físico, geográfico, para hacer un templo, que vayan las personas que les interesa, tipo los fieles, y también tienen que ser miembros, y no era fácil, pero en un momento ese fue, digamos, el puntapié inicial para que me fuera. A mí me gustaría tener una charla con Sandor Lavey, que en estos momentos va a ser difícil porque te lleva muerto un tiempo, ¿no? No, pero... podés ir a la Escuela Científica Basilio. No, por favor, quizás... no, no, gracias. te agradezco mucho, pero no gracias. ¿Algo en contra de Allan Kardec, tal vez? Todo. Pero más allá de eso, lo que me llama la atención es que él sabía que no era una religión y le parecía que era indicado venderlo como una religión. Es decir, él... Si alguna vez lo hemos leído, a él lo que le interesaba era que el mensaje llegara, este mensaje de autoafirmación, de elegir siempre aquello que reafirma el yo y demás, y que eso es una filosofía más que una religión. ¿Sí? Y es una filosofía de vida, que claro, está muy actual al siglo XXI. Sí, si sí, sí. Además tenía toda su parafernalia de lucha de entre el consumismo y el espiritualismo y demás. Y el tipo lo que era muy interesante era que todo él decía, sin embargo, yo con todo esto que planteo, que lo planteo en un libro, no voy a llegar a la gente, porque la gente quiere religión. O sea, quiere una imagen como la que ya tiene, por ejemplo, del cristianismo, y aunque no esté subvertida, que por lo menos sea algo que se la vendan con ese paquete. Algo con ritos, misas, claro, y demás. Liturgia, eso, etcétera, etcétera. Ahora, andá y explicáselo a alguien como, no digo Chiche Hellblum, que no solamente no va a entender lo básico, sino que tampoco le va a importar lo básico. Pero si lo vas a comentar a alguien de todos los días, a alguien que cree en el Gauchito Gil o qué sé yo, a Mirta Legrand, por decir algo. Sí, no o a sé. Viviana Canosa. No se me ocurre quién, o sea, concretamente. Pero vas y se lo planteas a alguien con el concepto y con la palabra satanismo de por medio, y obviamente no va a funcionar. Acá por lo menos no va a funcionar. En Estados Unidos no creo tampoco que funcione de una manera no chocante, porque de hecho tengo hasta noticias de la pelea que hubo entre los Wicca, ¿ubicás los Wicca? Que son, sí, son los que se dicen los paganos, magos blancos. Sí, cosa, los paganos, brujos, etcétera, etcétera, claro, que en algún momento fueron acusados por cristianos de querer introducir en el colegio otras ideas, etcétera, etcétera. O sea que conflictos donde hay religión siempre va a haber. Pero esa es más o menos la idea. En Latinoamérica, que los católicos, apostólicos y romanos son la religión oficial, eso se hace más grave todavía. Claro. O sea, acá sería mucho más grave. Sí, sí, quizás, es más, quizás a mí se me ocurrió pensar que como hay tanta gente que hace vandalismo, criminales, roban bancos y demás cosas, ¿por qué no buscar un chivo expiatorio si es que hay algún satanista acá? Oficial. Sí, sí, sí, bueno, de hecho... O sea, ¿te pueden buscar hasta de eso? De hecho, a ver, hay entidades a las cuales, no sé si tildarlas de criminales, pero francamente poco éticas, ¿no? Que son bajo el escudo del evangelismo, te afanan lo que hay para afanar, dejan familias en la ruina, pervierten chicos, etcétera, etcétera, y sin embargo el Estado no interviene, tienen libertad de culto y para colmo tienen licencia de culto. Ah, mira qué bien. Eso ocurre, qué sé yo, tenemos la Iglesia Universal, que es una vergüenza, que es una cueva de ladrones, y sin embargo... Está todo bien, no pasa nada. Y vos vas por el mundo con una cruz invertida y todo el mundo te señala con el dedo. Esa es un poco la diferencia básica, señor Chiche Hellblum. Bueno, y también hay otras ramas del cristianismo, que no voy a hacer mención a ninguna en especial, pero también piden el diezmo por mes. Y no, una rama no, todas, está en la Biblia. Bueno, está en el Nuevo Testamento, San Pablo habla del diezmo. O sea que no me vendan nada... San Pablo, en las cartas de San Pablo, el tipo hacía, luchaba por el diezmo. Pero los diezmos son tan grandes que los pastores llegan a andar en autos importados. Sí, bueno, porque el diezmo es la décima parte de lo que le entra, por eso se llama diezmo, la décima parte de lo que le entra a cada fiel para su iglesia. Lo que pasa es que uno después se pone a pensar, Dios es tan grande y nada más le vas a dar el 10%, arrepiéntete, pecador. Claro, y eso sin mencionar las perversiones ocultas de algún miembro del clero. Sí, yo no estoy a favor de las perversiones ocultas, me gustan las perversiones manifiestas. Pero no creo me quedo que con los libertinos, al menos están... No, no, esa es una perversión oculta. Claro. O sea, yo creo en las manifiestas. O sea, me gusta, me caen bien los perversos que dicen. Con consentimiento. Claro. Ah, bueno, otra cosa. Pero me gustan más los perversos que son perversos y dicen ser perversos y están de acuerdo y se la bancan. No los que ocultan toda la digamos, la basura en la trastienda. Claro, los hipócritas. Claro, esa es la cosa. Y bueno, y hay un montón de cosas, como la Inquisición en su momento, que quemaron a medio planeta. Y si vos eras médico y dabas hierbas, o sea, ajá, tipo homeópata, sí, te quemaban igual, porque eras brujo. Bueno, claro. O sí, sea, sí, sí, es un ejemplo eso. Miguel Servet, que fue el inventor de la teoría de que corría de determinada manera la sangre dentro del cuerpo, en algún momento fue quemado no por la Inquisición Católica, sino por la protestante, que no era una Inquisición real, pero sí, los calvinistas lo mandaron a matar. ¿Por qué? Ah, los calvinistas. Sí. En parte porque descubrió el sistema de circulación de la sangre, pero también en parte porque se le obtuvo la mala idea o la ocurrencia de meterse en temas teológicos al respecto. Ah, mirá vos. Y siempre pasa. Si no es Galileo, es Servet. Si no es Servet, es el de al lado, es Copérnico, o quien sea. Y después la culpa es satanistas. La culpa es de estos rockeros pelilargos que andan con cruces invertidas y escupen sangre por la boca. Vos sabés cómo es. Por ejemplo, los escandinavos. Sí. Ahí ellos se pasaron de rollo para mí. Porque sí, por culpa de eso juzgan al resto. Totalmente. Pero si ellos estaban locos y les pegó mal el café con leche en la mañana, después los otros no tienen por qué pagar el pato. Es que la gente se aburre mucho, Vivian, ese es el tema. O sea, si no tenés nada que hacer... Sí, todo el mundo se aburre. No, pero vos imaginate, estás en Suecia o en Noruega mirando planicies heladas todo el día. ¿Qué se te ocurre hacer? ¿Quemás una iglesia para que te dé un poquito de calorcito? No, es lo que se te ocurre, ¿qué vas a hacer? Mira, tengo un amigo en una página social que, ajá, se dedica a hacer temas, sí, letras de temas de ahí, de Suecia, sobre cacerías de alces. Ah, qué bueno. O sea, es tipo black metal, sí, pero de cacería de alces. Buenísimo, buenísimo. O sea, es que yo tengo un escudo de armas que todavía no lo materialicé, pero alguna vez lo voy a hacer, lo voy a poner de escudo un de armas blasón en la puerta de casa. Claro. Un blasón, ¿no? Y voy a poner el título en latín abajo que diga, la gente está hecha mierda. Porque realmente lo que pienso de la gente, o sea, te dediques a las cacerías de alces, o a quemar iglesias, o a numerosas otras payasadas por el estilo, tiene todo que ver con eso. De algún modo, en alguna parte, estás tocado. Vamos a decir la verdad, César, sí, ¿no? Saquemos la careta. Uh-huh. Todos estamos hechos mierda. Pero por eso lo mismo. Lo que hace la diferencia es que estás hecho mierda en mayor o menor grado. Sí, sí, ponele. Esa aparte, es la diferencia. Y además que el estar hecho mierda en algún momento te pega bien y otras maneras te pega mal. Acá afuera está Daniel Telis, que toca la guitarra como los dioses y que ahora va a estar en el programa. Y que para tocar así como toca, invirtió cantidades de horas y de días de práctica. Y si eso no es estar hecho mierda, ¿qué es estar hecho mierda? También, pero le pegó bien. Claro, ojalá a todos les pegara de esa manera. Claro, ¿viste? Claro. Pero es distinto si te pega por otro lado. Claro, es cómo te pega y cuánto porcentaje es. Las dos cosas en una. Si te pega mal y mucho o bien y poco. Totalmente. Señoras y señores, Vivian Black, nos hemos divertido un rato al sí, aire. La verdad que sí. Sí, muchas gracias y vamos a escuchar un tema de aquel Against the Paradise. De aquel. Que hasta ahora es el único disco en estudio. Del cambio de milenio. Y claro. Es el 2000. Estudio, el único. Sí. Bueno, y esperando que vengas a presentar la próxima vez cuando salga nuevo material. Ya en una etapa más industrial, ¿sí? Sí, no creo que si hacen una saga de Matrix me llaman para poner el soundtrack, pero bueno. Bueno. Vamos a intentar. Vamos a ver, nunca se sabe. Vamos a tratar de hacer lo posible. Vamos a escuchar entonces, ¿qué tema habíamos dicho? Hell Always Can Wait. Ella lo dice mejor. Señoras y señores, en el noticiero de Las Pampas, Vivian Black. Flame, and for some days, hell always wait.

su disco en este programa y aquí está haciéndolo efectivamente. ¿Cómo anda eso? Bien, bien, muy bien, exactamente. Aparte es un placer, vos sabés que estaba pendiente. Bueno, y el cuarto disco solista, con todo el trabajo que implica siempre hacer un disco de música instrumental. Y bueno, acá está. Así que bueno, vamos a estrenarlo acá. Está bien. Yo me desayuno, no sé absolutamente nada, tengo la cabeza en blanco y por eso los espacios vacíos los vas a llenar vos. Bueno, espero. Así de fácil. Es un disco instrumental, pero aquí aparece Paula Telis empuñando un micrófono. Bueno, porque como un ancor, siempre a veces utilizo las voces como instrumento. En realidad no hay letra, no tiene lírica, pero ciertas melodías me parece que la parte vocal, o sea, sobre todo la voz de la mujer. O sea, a mí, más allá de que Paula es mi hija, pero la voz de la mujer me parece que es el mejor instrumento que existe. Por el rango que tiene y aparte por la versatilidad de ir a lo agresivo a lo más dulce, creo que más suave o más profundo no puede ir ningún instrumento, ¿no? Y por ahí el chelo un poco se acerca a eso, por eso también hay un chelista en el disco. Sí, acá está Claudio Peña. Claudio Peña, que fue, es una anécdota muy loca, porque fue mi primer alumno de guitarra. Allá en la ciudad de Ramos Mejía, cuando éramos chicos. Sí. Y bueno, se ve que le enseñé muy bien porque está tocando el chelo. O muy mal, porque emigró hacia el chelo. Claro. Por eso digo. Y después, bueno, tenés gente, está Matías Telis. Sí, que ya es integrante de la banda, claro. En guitarra, como siempre. Sí. Está bien. ¿Y cómo se siente tocar con la familia? Y al principio fue bastante traumático, lindo, alucinante, porque fue algo que en realidad yo quise emprender y los chicos obviamente estaban re felices de hacerlo. Pero donde se te mezcla la exigencia como músico con el cariño que les tenés, con el amor y con la protección que les querés dar y a la vez les exigís y no los querés herir, es toda una historia. Pero entonces Mati empezó a tocar conmigo como guitarrista invitado en realidad para cubrir ciertos huecos que se armaban en vivo cuando faltaba una guitarra, porque yo regrabo guitarras. Entonces por ahí el show en trío era como que le faltaban ciertas guitarras que eran fundamentales, ¿no? Y vino siempre a hacer su aporte como guitarrista invitado en algunos temas y poco a poco empezó a sacar más temas y a ser una parte más importante de la banda. Y llegó un momento que, bueno, ya lo hablamos y dijimos, ya está, sos parte del project. O sea que directamente ya empecé a componer también pensando en dos guitarras, ¿no? Y el tema de Paula, bueno, pasó por eso, porque necesitaba en Ancor una voz que hiciera las veces de instrumento. Y bueno, y la voz de Paula iba perfecta. Y bueno, así que lidiando con eso, con la exigencia musical, y ya te digo, tuve una charla con ellos y le dije, bueno, dejemos de lado padre e hijo, o sea, acá somos músicos. O sea, si va, va, si no va, no va, o sea, está todo bien, o sea, si lo hacen ustedes va a ser mucho mejor para mí y para ustedes también, pero si no, si la cuestión no da a nivel profesional, no llamo a otro. Está bien. Es así. Y bueno, y por suerte no, quedaron. Quedaron las cosas, estoy muy contento y bueno, y por eso ahora se sigue repitiendo en estos discos, ¿no? ¿Son más exigente como músico que como padre? Sí, mucho, bien. Mucho más. Sí, sí, como padre creo porque que... Porque acá podés, claro. Claro. Del otro lado no. Del otro no hay regla, pero acá me conozco todas las escalas. Claro, totalmente, sí. Es así. No, pero sí, o sea, porque uno tiene... O sea, a mí me pasa que yo siempre compongo integralmente todo. Es más, las maquetas de todas las preproducciones que hago, grabo todos los instrumentos. Así como en mis primeros discos toqué todos los instrumentos y los grabé en las placas. Ahora cuando hago los demos también, toco el bajo, programo la batería, todo, y después se lo paso a los músicos. Y digo, bueno, este es el piso de acá para arriba. Ustedes saben, ustedes son los instrumentistas, cada uno de su instrumento. O sea que pónganle todo lo que saben hacer. Pero esta es mi idea básica, ¿no? Entonces, cuando a veces hay es difícil trabajar conmigo en cierta manera, no por la exigencia, sino por el hecho de que tengo las ideas muy claras. Entonces, si el otro músico no interpreta lo que yo quiero, es como que nunca me termina de cerrar. Entonces necesito gente con la cabeza muy abierta y con capacidad musical como para poder pasar de un tema re pesado a un tema que tiene climas casi inescuchables de batería, por ejemplo, uh-huh. y que lo pueda dominar esas dos cosas, ¿no? O sea, ese espectro que es el mismo que yo trato de dominar con la guitarra, desde la guitarra española hasta guitarras poderosas de siete cuerdas, ¿no? Sí, además, bueno, constituye una edición muy rara y un disco muy raro para el panorama argentino, pues no está invitado Walter Mesa, que está en todos los discos. No, decíamos la vez pasada, es un chiste que nos quedó pendiente. Bueno, yo tengo una anécdota con Walter. ¿Ah, o sea, sí, fue terrible. Cuando se separa Kamikaze, me encuentro con Walter. Es más, lo contamos en el programa que en MTL. Sí. Lo contó él como diciendo que le quedó eso grabado, ¿no? Me encuentro con él caminando por Alberti, por Mataderos, no me acuerdo. Y me dice, bueno. Y me dice, ya está, se separó Kamikaze, ahora voy a ser el cantante de tu banda. Y yo le digo, cagaste, porque estoy haciendo música instrumental. ¡No! O sea, claro. Ese fue mi primer disco instrumental. O sea, que de ahí quedó pendiente la invitación para Walter. Ya. Mirá vos, claro. Pero lo que no zafa es que como invitado a los teclados está Hugo Bistolfi. Ah, eso sí. Es la otra punta. Es la otra punta. Sí, está bien, está bueno, bien. Con Hugo, desde que toqué en Alianza con él y con Adrián, quedó pendiente hacer algo juntos. Entonces justamente él sacó hace poquito el disco de él. Sí, sí, lo pasamos acá, vino, lo presentó, hablamos, bueno, eso tranquilo. Y bueno, y entonces quedó el compromiso. Le dije, bueno, yo grabé en tu disco, vos tenés que grabar el mío. Un compromiso a gusto de los dos, ¿no? Sí, así que bueno. Sí. Además quedó muy buena onda de aquella. De aquella alianza. Que en cierto modo fue lamentable que el proyecto no persistiera. Claro. Por una serie de motivos, entre ellos que por ahí la época no estaba madura para un proyecto así, o qué sé yo. Sí, no sé, porque en realidad yo era músico de la banda. Uh-huh. En ese momento Adrián y Hugo me dijeron, encárgate de las guitarras, haz lo que vos sabes hacer. No me pusieron ningún tipo de cuestionamientos a lo que yo hiciera. Uh-huh. O sea, todo lo que grabé les gustó, así que estuvo todo bárbaro. Ellos ya confiaban en lo que yo podía hacer. Pero yo no era parte ejecutiva de la banda, ¿no? O sea, yo no decidía las cosas. Uh-huh. Entonces, cuando eso se terminó, bueno, no, fue una pena para todos. Pero bueno, por algo habrá sido. O sea, en realidad ya ni sé qué es lo que pasó, pero bueno, que supongo que los proyectos que tenían los dos en común con otras bandas, por ahí uh-huh. hizo que eso no pudiera seguir, ¿no? Claro. Daniel Teles Project de New Sound, la otra vez hablamos extensamente de lo que era el anticipo de esto. Uh-huh. Te faltaban algunas piezas todavía por incorporar al tablero. ¿Se incorporaron finalmente? O sea, ¿cayeron en su lugar y todo? Cayeron en su lugar. De New Sound creo que, o sea, es muy difícil explicar la música instrumental o uh-huh. lo que uno quiere hacer con un título solamente, ¿no? Porque pero The New Sound es un poco, significa también un cambio en mi manera de ver el sonido, por ahí dejar un poquito de lado el audio 80 que siempre tuve, que siempre me caracterizó con mi viola muy a lo by y el sonido muy a lo by, y por ahí ya empecé a trabajar con otras texturas de sonido. ¿Te pesaba la herencia Steve Bay? Bueno, no digo la herencia Steve Bay, la herencia 80, mejor dicho. No, me pesaba porque me identificaba mucho, pero uh-huh. creo que yo ya estaba teniendo otros gustos. O sea, por ahí ya escuchaba algo de los 80 y digo, está bien, ya lo escuché, el sonido ya lo escuché, ya sé lo que viene acá. O sea, dije, entonces yo mismo, uh-huh. soy así muy inquieto en ese sentido, quiero siempre probar algún desafío nuevo y estar un poquito en la cornisa de nuevo. Porque si me quedo donde sé que estoy cómodo, ya sé que voy a estar bien ahí. Uh-huh. Pero no quiero estar cómodo, me gusta estar ahí al borde del precipicio, ¿no? Entonces, bueno, empecé a trabajar, ya te digo, con guitarra de siete cuerdas, que es un audio que a mí siempre me llamó la atención de las bandas de New Metal. Sí. Más allá de la música, que te puede gustar, no te puede gustar, hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan para nada. Uh-huh. Pero a nivel audio, viste, dije, epa, acá hay una vueltita de tuerca. Incluso para grabar debe ser un poco diferente. Es un poco diferente toda la manera de trabajar, pero me abrió mucho muchos caminos. Incluso sigo mezclando lo que siempre mezclé, que es la guitarra acústica con la guitarra eléctrica. Ajá. Me encanta mucho eso. Y ahora estuve ahí trabajando con algunos técnicos. Hicimos circuitos raros en mis guitarras y uh-huh. ahora puedo usar las dos juntas, que eso es muy loco. Pero está bárbaro, o sea, me abrió un espectro sonoro muy lindo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, se cerró y como siempre los discos son como pequeños caprichos míos. Y siempre hice lo que me gustó y lo que quise hacer y la fusión, y de repente, así como está mi hija en algunas voces, uh-huh, y está el aporte de un chelo en dos temas también, el aporte de teclados de Hugo, que esta vez Hugo iba a venir a tocar uno o dos temas, terminó tocando 5 temas en el disco. Y hay otro toquecito que es muy extraño, que es el de un bandoneonista, ¿no? Ajá. Un bandoneonista de la Fundación Piazzolla, que bueno, hicimos un tango que se llama Fiestango. Uh-huh. Y bueno, que es una mezcla media extraña, pero que resultó, le gustó a mucha gente que sabe de la cuestión musical, y el arreglo les gustó mucho, y bueno, también a mí me condicionó a escribir y pasar las partes, porque trabajé con músicos que leen directamente y vienen y tocan, entonces también fue muy, muy lindo. O sea, el hecho de no estar ensayando y pasar las partes con los músicos, y de repente escribir y decir, bueno, toca esto, que esto va a sonar. Pum, vienen, lo tocan y suena, ¿viste? Ajá. Pero, y digamos, el hecho de interactuar con otros instrumentos no tradicionales para el rock, sí, ¿para vos constituye un desafío? Para mí es importantísimo. Yo, uh-huh, creo que todo lo que abra otras posibilidades en cuanto a sonido, es lo que tenemos que hacer. Va, yo creo que para mí es como una condición de seguir adelante investigando qué es lo que se puede hacer, qué es lo que... O sea, inventado está todo inventado, como se dice, pero si uno no arriesga y no prueba, por ahí lo escucho dentro de 2 años y digo, qué feo que quedó el bandoneón acá, uh-huh, ¿no? Pero por ahí no, por ahí es la puerta para hacer algo nuevo. Los guitarristas tienen, digamos, un poco de manía solitaria, o al menos de jugar de punta de lanza y demás. Sí. ¿Vos en algún momento albergaste la idea, por ejemplo, de tocar con una orquesta o algo por el estilo? No, nunca me volvió loco eso. ¿No? No, nunca me volvió loco, pero... Pero hay temas tuyos que tienen muchas posibilidades. Sí, ese nivel. Obviamente, sí, claro. sí. Pero nunca lo tuve como una cuestión de decir, bueno, sigo el camino por ahí de creo que más eso lo tienen en la cabeza los músicos, los guitarristas que son más neoclásicos. Ajá. ¿No? Que es como que dicen, bueno, a ver, toco la guitarra como si fuera un violinista de punta en una orquesta. O sea, uh-huh, creo que pasa más por ese lado para hacer los Paganini de las orquestas, ¿no? Sí. Pero yo nunca lo tuve tan ahí. O sea, más que nada lo mío pasa siempre por agarrar y poder plasmar lo que siento. Y la música que quiero expresarla, quiero terminarla y expresarla. Una vez que lo termino, digo, bueno, buenísimo. O sea, a la vez de un placer, es un alivio para mí. O sea, el hecho de poder plasmarlo y decir, bueno, terminó, empecemos otra etapa. O sea, porque me da una cierta libertad y una cierta alegría de decir, bueno, estoy de nuevo libre para poder empezar otra cosa. Está bien. Y ahora que estás libre ya desde hace cuánto, un par de meses. Menos. Menos. ¿Vienen enseguida las ideas nuevas o tardan en aparecer? Tengo una idea que la tengo hace rato y que la vengo dejando, porque siempre que me pongo a componer termino componiendo música instrumental, ¿no? Pero es la otra idea, la idea de la banda, que también lo tengo pendiente ya desde hace como 2 años, uh-huh, viste que quiero hacer una banda con cantante paralela al Daniel Telis Project, y bueno, pero siempre lo voy posponiendo yo, en realidad, por el falta de tiempo, y porque cuando digo tengo temas armados para la banda, y cuando sigo componiendo siempre aparece un instrumental y terminando todo un disco instrumental y el otro quedó de lado y me quedaron esos 5 o 6 temas dando vuelta por ahí. Está bien. Pero, ¿tenés la gente para la banda paralela? Hay parte de la gente y lo más difícil, que es el tema de hay una cuestión, yo ya tengo muchos años en estando tocando y tengo muchas amistades, por suerte, la verdad que me llevo bien con mucha gente, creo que no tengo enemigos en lo cuanto se refiere a los músicos. No los proclames porque aparecen enseguida. Sí, eso sí. No digas enemigos porque enseguida aparecen. Claro, son como los acreedores. Sí, pero una cosa es que no te quieran por una razón especial, otra cosa es que tú lo hayas ganado, ¿no? Yo creo que no me los gané. Uh-huh. O sea, y entonces tengo que ser muy cuidadoso con el hecho de a quién convoco, porque, uh-huh, yo todavía sigo teniendo esa cosa, no me gusta mucho el decir... ya me pasó decir, mira, yo creo que vos vas a ser el cantante y probar. Sabes que no, ¿viste? Y me duele, ¿viste? Me duele porque a veces yo quisiera que ese fuera, pero ese no es, ¿viste? Porque ese tipo mata, es 10 puntos, recopado, hay una amistad o hay una onda y lo super respeto por lo que él hace, pero por ahí para mi proyecto no se adapta. Claro, entonces, y además el típico, ¿y cómo no me llamaste? Bueno, claro. Y también, ¿y qué le podés? O sea, pasa eso. A mí me pasa que yo cuando, así como en los arreglos, cuando pienso en gente para hacer cosas, también pienso en el que se puede adaptar a lo mío. O sea, en realidad no es porque toque más o toque menos. Obviamente que busco un cierto nivel, pero también que se pueda adaptar a lo que yo quiero hacer. Porque por ahí puede venir el mejor baterista de heavy metal. Y para un tema de heavy metal está bárbaro, pero por ahí para el tango no me sirve. Entonces no puedo estar cambiando de músico. Lo hice en el disco anterior, tuve distintos bateristas. Pero ahora con Daniel Telis Project, lo que creo que logré es eso, tener una banda que se pueda adaptar a mis ideas, que puede tener esa posibilidad de tocar las cosas que yo quiero hacer. Y bueno, y hace como 3 años, ya que estamos con Matías en guitarra, con Leonardo Berina en batería y Maximiliano Espada en bajo, que realmente creo que tengo una banda que... Por eso se llama Daniel Telis Project, ¿no? Porque es una banda que, si bien está encabezada por mí, creo que es parte importante también el sonido que le aportan los músicos. Rara vez le damos la oportunidad a los artistas de elegir sus propios temas, pero este es un caso particular porque es la presentación del disco y como yo no escuché nada, no puedo elegir. Así que vamos a pasar Tribal Symphony. Tribal Symphony. ¿No? ¿Por qué me dijiste que elegías este tema? Porque vos tenés fama de épico, entonces. Ay, es más, el otro día digo, sí, tengo una nota con César Fuentes. Ah, cuidado, porque sabe mucho, sabe hasta de Roma, me dijeron. Claro, es terrible eso. Bueno, claro, sí, tu fama, viste, es así. Cualquier momento se larga a hablar en latín y se pudre todo, está todo mal. Ya. Bueno, fantástico. Tribal Symphony, entonces escuchamos. ¿Algo para decir del tema en particular? No, en realidad cada uno de los temas, igual siempre en mis discos hay estilos distintos dentro del disco, y nada, pero creo que es el más banda de todos, que tiene más sonido a banda de todos, y bueno. Acá hay guitarra de 7 cuerdas y toda acá la historia. Acá hay guitarra de 6 cuerdas. Ah. Pero ahí está mezclada con las guitarras españolas, hay cello, están los teclados de Hugo, ahí están las voces de mi hija. O sea, es como el más armado a nivel de todos los invitados. Bien, bien. Un gustazo desayunarse ustedes y yo, por supuesto no Daniel, que seguramente lo conoce el disco, con The New Sound de Daniel Telis Project, porque es también un proyecto, como vos decís, completo. Sí. Dani, muchísimas gracias por estar acá, por venir a presentarlo. Lo dijiste en aquel momento, lo cumpliste. Obviamente. Te eximo de la obligación. No, gracias. Te tengo que decir gracias por el apoyo, porque desde el año 94 todavía se sigue pasando ese video que tenemos en Match Music. Me invitaste cuando saqué mi primer disco, el primer disco que sacó una multinacional como Warner en ese momento, de un guitarrista que se le agarró la locura de hacer música instrumental. Y desde ese momento creo que siempre estoy en deuda con vos, así que es un placer enorme venir y presentarlo acá. El placer es todo mío y de la gente a partir de este momento en que suena Tribal Symphony del Daniel Telis Project. Thank you. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park. Y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Sábado 12 de septiembre, 21:30 en el Teatro Santa María, esto es en Montevideo 842, Daniel Telis con su Daniel Telis Project presentan The New Sound. Acabamos de escuchar un tema, efectivamente, y ahora vamos a escuchar un último tema del programa, que tiene mucho de broma y mucho de serio. Es decir, si ustedes se acuerdan cuando yo volví hace poco del Metal Way en Zaragoza y les conté que Twisted Sister me había volado la cabeza, se acordarán también de que el estribillo de We're Not Gonna Take It había sido huevos con aceite. Me encontré hace poco, por oficio de Emanuel Fernández, webmaster de la página de Requiem, con una banda chilena que tiene larga data ya, me refiero a los Mox, que justamente hacen una versión del tema de Twisted Sister en castellano, y cuando traducen la letra en alguna parte cantan huevos con aceite, etcétera, etcétera. Bueno, los Mox, que además es una banda así medio en broma, como sería acá en la Argentina, áspera, tienen un video que yo les recomiendo con toda, pero con toda la voluntad. Es decir, si vieron el video de Twisted Sister de We're Not Gonna Take It, donde entra el padre y le dice al hijo, ¿qué vas a hacer con tu vida? Bueno, no se pierdan el video de los Mox titulado No lo aceptaré, Mox, porque son los Mox, entonces No lo aceptaré, Mox. Y donde es el chico el que viene a recriminarle al padre, heavy, con todas las lanas, tomando hasta altas horas de la noche con los amigos. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No se lo pierdan. Yo por el momento lo que hago es dejarles la música. Complétenlo después ustedes con el video en casa. Esto es Los Mox, No lo tomaré, Mox. Nuestra canción Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Nos estamos yendo, ya nos vamos, se nos va el tren y... No, pero antes vamos a hacer un comentario de un mail que nos llegó. Angelines Medina nos dice saludos desde Toledo, Ciudad Imperial. Esto es buenísimo lo de tener oyentes en todo el planeta, pero sobre todo en España, donde sale efectivamente el noticiero de Las Pampas a través de mariscalrock.com. Y me pone que... Escuchó el comentario acerca de las penas impuestas por la tragedia de la Sala Cromañón y le parecen insuficientes. Sí, yo entiendo a qué va el comentario y también lo entiendo porque luego viene el comentario de que se trata terriblemente mal a la gente en los recitales, según Angelines. Voy a leer algún párrafo, ¿no? Dice, lo que no se puede consentir es que se doble el aforo de los locales, es decir, la cantidad de asistentes, que las bases de contención no estén bien fijadas, que se caigan con la gente encima aplastados unos sobre otros y tarde más de 15 minutos en levantarlas, que no haya suficientes fortachones para sacar a los que se asfixian en las primeras filas. Los promotores de los conciertos tratan al público como ganado y no somos ovejas, pagamos un precio muy alto por las entradas y a cambio queremos una buena organización. Sí, sin duda que todo eso, ya lo habremos comentado en algún momento, pesa a la hora de hablar de temas como el de la Sala Cromañón y el incendio y las incomodidades y el mal estado de los locales, pero en este caso creo que hubo algo más grave que eso. Y es que la justicia no fue equitativa. Es decir, podemos hablar de cuánto son las penas. En mi humilde opinión, no se le puede dar 20 años de cárcel a un promotor cuando a un asesino o a un ladrón se les da un año de cárcel en suspenso, como ocurre muchas veces. Es decir, la justicia tiene que precisamente impartir justicia en la medida del crimen cometido. Sin duda que en este caso la negligencia merece una pena, pero que haya 20 años de cárcel para el promotor, 19 o 18 años de cárcel para el manager y para la banda que desde sus carteles anunciaba que se llevaran bengalas al lugar, no tiene sentido. La historia es muy complicada y por eso yo en algún momento mencioné en el programa pasado que ningún fallo iba a dejar contento a todo el mundo. Pero también estoy seguro de que este fallo no deja contento a casi nadie. Y por eso mismo se le agrega el bochorno de que después de que pasa esto, ni más ni menos que la propia banda que sale eximida, que sale liberada de este juicio, ahora piden una fortuna realmente para resarcirse por daños laborales y psicológicos. Pero una locura, creo que piden 9 millones de pesos, es una monstruosidad. Sin la delicadeza, porque he aquí el grave problema, sin la delicadeza de decir, bueno, ya que el juicio nos da pie para un reclamo monetario, por lo menos vamos a dedicarle ese de reclamo monetario a los familiares de las víctimas. Ni siquiera esa delicadeza tuvo la banda, que como muchos decían por ahí, solamente se preocupa por facturar. Bueno, esto lo está confirmando plenamente. O sea, ¿con qué cara salen estos chicos de callejeros hoy en día a reclamar nada o a defenderse ante las cámaras? Me gustaría verlo, de hecho lo vamos a ver. No te quepa duda porque la Argentina es un país grotesco y de eso se trata. Pero por lo demás, claro, la idea sería que entre todos pudiéramos tener locales más cómodos, condiciones mucho mejores para ver los recitales y, por favor, algo de justicia, que es lo que no tenemos. Señoras y señores, esto ha sido todo en el Noticiero de Las Pampas. Nos fuimos y lo anunciamos como debemos, nos despedimos como corresponde. Hasta la próxima semana en el Noticiero de Las Pampas Argentinas. Salió mal, ¿no? ¿Va de vuelta? El Noticiero de Las Pampas Argentinas. Minas. A ese sí le podés dar el efecto. Rodrigo, chao. Hasta la semana próxima.